Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más. Aunque esto de una semana más empieza a sonar raro porque últimamente venimos cuando queremos. En realidad es una semana menos. Exactamente, pero bueno, bienvenidos a la sintonía del Hippies from Hell, aquí emitiendo desde Agora Sol Radio. Hoy es 6 de abril y entre festivos, viajes de uno, viajes míos. La semana Satán. Exactamente, pues al final estamos que no estamos casi en el último mes. Así que para compensar, pues hoy nos hemos llevado la manta a la cabeza y programa intenso con dos invitados, con dos bandas que vienen a presentarnos nuevos trabajos. Y así que, pues bueno, para condensar un poquito lo de las últimas semanas que no nos habéis estado por aquí escuchando. Sí. Lo dicho, vamos al lío. Hoy ocupará prácticamente el 100% de nuestro tiempo pues nuestros invitados, pero no vamos a perder las buenas costumbres. No. Y abriremos como siempre y como todas las semanas con un clásico. Sí, y esta semana es un clásico ultra clásico que lo habréis escuchado cientos de veces, pero que hoy merece la pena traer otra vez. Queremos que empalentéis motores de lo que hoy nos espera, un vuelo largo durante una hora de programa, y empezamos con este Poison de Alice Cooper. We'll be right back. salitre. Sin embargo, tú me pides que no mire para atrás. Se ha fundido algún fusible y este boli ya no escribe. Se ha cansado de contar que he buscado en mis adentros y he salido a ver si encuentro algo para recordar. Somos de lluvia dos gotas cuando me toca. Por si las moscas se marchó la mariposa. No sé qué hay debajo de mi piel y me pierdo en la... Bueno, pues ahí están sonando Vuelo 505 con su segundo álbum, que se publica además hoy mismo, ese No hay historias de fracaso, y tenemos por aquí ya a casi todos. Falta Rubén, pero bueno, pues por aquí están el resto de la banda, David, Chema, Iván. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, espera que se incorpore Rubén, que unos minutillos también estará con nosotros. Que aquí no se la ha querido perder nadie. Pues bueno, la banda al completo, visitando aquí Madrid y hoy justo pues coincidiendo con la salida del álbum. Pues sí, dos días ya que llevamos enteros de promo. Y esta tarde empezamos con un show, una gira de showcase en acústico que hemos hecho. Vamos a ir por los Fnac y MediaMark y tiendas El Car de Media España. Hoy hacemos Majadahonda, mañana vamos a Logroño y luego ya la semana que viene tenemos el día 10 Valencia, el 11 Barcelona, el 12 vamos a Extremúsica, a Cáceres, que se hacemos eléctrico, y luego ya seguimos con los acústicos el 13 en Málaga, 14 Granada, Pamplona, Zaragoza, todo el mes a tope. Bueno, contanos un poquillo este, como decimos, segundo disco No hay historias de fracaso, que se publica hoy mismo. ¿Cómo ha sido la evolución de ese primer álbum y ese paso, ¿no?, del debut y el segundo, que dicen que es el de confirmación o donde la banda ya se va asentando, ¿no?, y va encontrando a lo mejor su sonido o su camino? Pues el primero siempre es todo muy nuevo, ¿no? No sabes qué va a pasar, hacia dónde vas a ir. Pues sí, básicamente en el primer disco nos estábamos conociendo, un poco más, probamos más estilos, lo encajamos un poco en un pack de 12 canciones que quedó bastante bien, y ahora pues hemos tirado básicamente pues a un estilo más propio, más rockero, más eléctrico, yo creo que más potente, con algunos tintes de canciones más íntimas y muy contentos. Yo creo que va a dar que hablar, la verdad. Espero que sí. ¿Cómo fue un poco también la perspectiva, ¿no?, ahora que ya estáis centrados en el segundo, de lo que dio ese primer trabajo? No solo a nivel, a lo mejor, ya de ventas y esas historias, que es algo un poco utópico en estos día, tiempos, pero sí al menos de poder girar, de la respuesta de la gente, de cómo fuisteis viendo el... ¿no?, que siempre un álbum debut es difícil y no se sabe pues esas dificultades, ¿no?, de cómo salir, cómo empezar a moverte fuera de tu zona de actuación y ir a... La verdad que estamos muy muy contentos con el resultado del primer álbum, porque la gente lo recibió muy contento, con los brazos abiertos. Después de que hicimos una gira por toda España de 50 conciertos, nosotros mismos nos sorprendimos un poco de la recibida de la gente, y nada, pues este vuelo cada vez va cogiendo un poquito más de altura. Y ahora, pues después de estar durante un año y pico componiendo un poco las nuevas canciones del segundo álbum, compuesto prácticamente durante la anterior gira, pues hemos ido componiendo este nuevo disco y a tope, ahora con muchas ganas de presentarlo y a ver cómo lo recibe la gente. Sí, lo que es, habláis de esa composición, ¿no?, durante la gira, lleva alguien, o sea, hay bandas que dicen, pues yo llevo un poco más el peso, se llevan las canciones un poco más todos en conjunto, o yo vengo, hay gente, grupos que hay alguien que viene con más idea de llevar un poco el peso, aquí es conjunto, alguien lleva un poquito. Rubén te lo explica muy bien. Bueno, saludamos a Rubén, que ya se ha incorporado aquí a la mesa. Mira, las canciones las llevo yo, pero por mi incapacidad absoluta de... Es que a mí me resulta muy complicado hacer canciones un miércoles a las 7 de la tarde, que da para hacer canciones, me resulta imposible. Decía Brian May que los mejores solos de guitarra le salen sin guitarra. Y Colibrí se descojona de mí, pero a mí las melodías me salen en la cabeza y entonces me las grabo en muchos tonos. Me voy de Logroño a Pamplona en furgoneta porque es gratis, que cualquier día me hostio. Y vuelvo ya un poco con la idea más clara, pero para mí el mérito que tienen Chema, Iván y Pipi y Colibrí, evidentemente, es que al final las hacen suyas, porque es, o sea, es mi incapacidad que tengo para hacer las cosas de otra manera. No sé hacerlas de otra manera, y aparte porque yo he crecido siempre como pegando bandazos, que siempre pensaba que era un defecto, pues porque veía un día vi un concierto de Vicente Amigo y me enamoré de la guitarra flamenca. Entonces me compré una guitarra flamenca, me tiré 2 años tocando la guitarra flamenca. Luego me di cuenta que eso era prácticamente imposible y vi, sí, pero es verdad. Y luego vi un documental de la vieja trova santiaguera, me enamoré, mandé a mi hermana a Cuba, se compró un 3 cubano, me tiré otro año y pico tocando montunos con el 3 cubano, evidentemente vi que era imposible, lo dejé. Y claro, luego todo eso, ponerlo en práctica con su bagaje musical y eso, pues al principio nos ha costado un poco. El primer disco yo creo que era un poco más una colección de canciones, y este disco yo creo que realmente se ve que somos una banda. Yo lo que más contento me pone es que en realidad Cuchi me dio un consejo y me dijo: no digas que no se puede, porque yo lo he hecho. Y yo he tenido la suerte, pero porque me parece que es una suerte absoluta, de encontrar a 3 tíos con los que hemos hecho una banda formidable que creo que nos va a durar para toda la vida. Entre otras cosas también porque tenemos una gente que nos quiere mucho, que se llama Marea, y un montón más de gente que nos han enseñado cómo hacer las cosas, y que el plano personal tiene que superar siempre por mucho el plano profesional. Bueno, habláis de Colibrí y demás, que es con quien habéis grabado, ¿no? Este segundo álbum, y supongo que, bueno, por lo que cuentas, pues la experiencia buena y sumando, ¿no?, lo que os pueda aportar y lo que pueda... Sí, ya grabamos el primero con Colibrí. Turbulencias también está grabado en los estudios R5 allí en Orikain. Y es que fue todo tan maravilloso, tanto a nivel técnico profesional como a nivel personal, que es que no había ninguna razón para no repetir otra vez con Colibrí. O sea, es el apoyo que te da, ya te digo, la parte personal, de comprenderte como músico, un musicazo como él. Y luego que nos ofrece algo que no nos ofrece ningún otro productor, que es olvidarse del reloj, del cuentamonedas y implicarse de verdad en la producción de un disco como si fuese su disco. Nosotros también le hemos dejado trabajar, le hemos dejado su tiempo, le hemos dejado que haga suya las canciones y nos ha devuelto pues un regalazo, que es este disco de No hay historias de fracaso. Sí, es importante, ¿no?, el tener un productor que sea un productor, que no sea el que te graba sin más, sino que sí. Se involucre también a dar forma o a aportar su visión de cómo poder enfocar ciertos temas o hacia dónde ir, ¿no? con los sonidos. O sea, el primer paso de la producción es Colibrí viendo un ensayo nuestro y nosotros enviándole maquetas y él proponiendo y nosotros rebatiendo, ¿no? Todo ese proceso que ha durado un montón de tiempo antes de lo que es el acto de meterte en un estudio a darle al botón rojo y que quede todo registrado. Hay un proceso de un montón de horas y de un montón de horas que en este caso Colibrí pues se va a su casa y piensa y le da vueltas y le pregunta a sus amigos y esto cómo lo ve y hace una prueba y hace otra y se imagina y llama a gente como Freddy Peláez, ¿no?, que es un genio de los instrumentos de tecla, del piano, del órgano Hammond, y dice: joder, ve a este tío, y se va a ver a Sain y le graba las tomas y habla con Alen Ayerdi, que quiere unas percusiones, que se ha metido unas percusiones increíbles, ¿no? Alen, nuestro el Cherry del Dromedario Record. Es que es una gozada, ¿no?, trabajar con él, es un lujazo. Pues bueno, si os parece, vamos a escuchar a alguno de los temas que conforman el álbum que se publicaba hoy. ¿Qué queréis? Selección, dejamos que elijáis el que queráis para abrir fuego. Mira, yo como no vengo así que no lo he escuchado, o sea, estos ya lo tienen físicamente, yo acabo de llegar, me he venido a las 6 de la mañana, pues me apetece un Rastro de Migas. Pues fácil. Pues sale. Ahí está Rastro de Migas desde este No hay historias de fracaso de vuelo 505 que sale hoy mismo a la venta. Nadie me ha enseñado a respirar, pero sé multiplicar. ecuaciones y problemas. Las aristas de la soledad no hacen daño si al cantar lo hago con todas mis fuerzas. Los caminos que hay que recorrer con las velas que soplé son el barro en mis zapatos. Por ahí dejando pistas, dibujas un rastro de migas, pero olvidaste que hay pájaros con hambre en esta época oscura, y desatar la locura y dejarla volar. Déjame decirte lo que pienso, por si mañana no te veo, hoy me tengo que marchar. Hay gente que vive como un muerto y morir en el intento es mejor que no intentar. Escuchar su voz es un paracetamol en mis oídos. Se cansó de dar cuerda al reloj que marcaba los latidos de tu corazón y el mío, y después se paró. Pues ahí estaba un rastro de migas que, como nos decían aquí a micro cerrado, casi escuchándolo por sí, primera vez. Ha sido un momento curioso. Los que no, a ver, no estáis en el estudio de radio, normalmente suena la música, ¿no? Y normalmente, pues oye, pues comentas, haces anotaciones. Es de las pocas veces que te puedes encontrar a todo el grupo con los cascos puestos, escuchando su propio tema, a ver cómo ha acabado, porque nos han contado que es que lo han escuchado hoy por primera vez, y nos contaban que es que en el proceso de mezclas y masterización han dado mucha cancha, ¿verdad? Nos contabas fuera de micro, ¿no? Es que claro, como si confiaras... Cuchi me dice una cosa siempre muy bonita. Dice, tú júntate con gente lista, porque para juntarte con tontos siempre hay tiempo. O júntate con días enteros, porque con medios días pues tampoco vale la pena. Entonces, si tú lo único que tienes que hacer es tomar una decisión. juntarte con un artista como Colibrí. A ver, sí que hemos oído la canción, pero no habíamos oído el mastering final, porque como ha ido todo a un detalle tan maravilloso, pues por ejemplo yo sé que la canción de Me asustan las despedidas tiene dos mastering, uno que va al disco y otro que va para la prueba del YouTube, del videoclip. Uh-huh. Entonces va todo como con un detalle y tal. Hay otra canción que tiene un recorte porque le gusta mucho a una radio y tal. Y bueno, y entonces, claro, tú tampoco puedes estar como demasiado encima de todo ese tipo de cosas. Sí, pero por eso, que nos ha parecido curioso el hecho de que decís que lo habéis creado. Nos contabais fuera de micro que lo habéis grabado hace un porrón de meses. Sí, sí. Habéis dejado fluir la cosa, ¿no? Que lo hayan ido mezclando, os habéis dejado llevar. Y sale ahora, nos contáis fuera de micro, ¿cómo se aguantan esas ganas de quererlo sacar? Es que hay que dejar trabajar a la gente, es como mejor trabaja la gente. Yo estoy seguro que a ningún productor, ni a Colibrí, ni a ninguno, le gusta tener una banda encima todo el día llamando y que hay de lo mío, y que hay de lo mío, sí. Y que hay de lo... Ni al diseñador de la portada que hablábamos también. Sí, antes. Nos contabais que no es algo, una virguería. Sí puedes estar, pero nosotros no lo hacemos así, ¿no? Intentamos dejar a Joshua, el diseñador, que ha hecho una portada y un libreto guapísimo. Aunque esté feo que lo digamos nosotros. No, de feo nada, es tu disco y te parece guapísimo porque lo has hecho para ti, es lo lógico. Y además porque lo es. Sí. Es claro, por eso. Y la indicación era, Josu, haz lo mejor que puedas esto y hazlo como si fuese para ti. Uh-huh. Y la verdad que funcionamos con casi todo el mundo así y es que nos va muy bien y funciona. Y es la forma de trabajar. Y además se sorprenden porque... cuando nosotros somos gente muy exigente que no, o sea, no nos dejamos llevar tampoco, que o sea que curramos un montón, pero yo me acuerdo que las últimas indicaciones de Josu era como, y aquí le damos este rollo, entonces nos miramos los cuatro y decimos, mira Josu, tío, acábalo como te salga de los cojones, porque es que la única manera de destrozar el libreto es si jodes el bic y lo echas y echas la tinta encima, o sea, sí. Quédate súper a gusto, ¿no? Entonces para nosotros es un con Colibrí igual, o sea, nosotros nunca le decimos cómo queremos y él ya sabe cómo tiene que ser. Yo no le puedo decir a un profesional como quiero, a mí no me puede decir nadie, quiero una canción así y así, con estos acordes, y joder, coño, pues hazla tú, ¿sabes? La gente coge responsabilidad cuando de verdad... Le das y le dejas explayarse, ¿no? Y hacerlo. Cuéntanos la anécdota, nos la contabas fuera de micro, pero me pareció curiosísima la anécdota de la portada, porque nos ha parecido algo magnífico. No, pues para que veas a qué nivel está hecho todo esto, por eso ha costado 8 meses, no porque nos hayamos estado tocando los huevos, porque cuando la portada es muy bonita, porque yo quería transmitir un poco esa idea de no hay historias de fracaso, porque si os fijáis, el chico que está saltando no se ve el suelo, entonces no se ve si se va a hostiar, si se va a morir, si está saltando un obstáculo, si está saltando alegría, si no, entonces era esa historia de esa... esa decisión que tiene en la cara, pero nosotros, bueno, pues seguramente por nuestra incapacidad de entender a veces las cosas, pues cogimos una imagen de un banco de imágenes, que evidentemente tú la pagas, ¿no? Pero Alena Yerdi, que es un tío que no se le escapa nada, dijo que quería todo original, ¿no? Entonces, como ya teníamos esa idea clarísima, pues Josu Berrobeña, que no se le pone nada por delante, pues solo se le ocurrió la magnífica idea de buscar un modelo que se pareciera al que nosotros queríamos. Coger a un fotógrafo, hacerle 1857 fotos y de todas esas fotos mandarnos 7 para que nos quedáramos con una y ofrecernos mandarnos las 1857 fotos. Evidentemente nos negamos a ver todas esas fotos. Me niego, renuncio. Os juro por Dios que si os enseño la foto del banco de imágenes y esta supera por mil, pero a pesar de ser exactamente el mismo concepto, o sea, cualquiera hubiera dicho, mira, toma por culo, cambiamos la portada y ya está, pero es que a nosotros nos gustaba esa, entonces, o sea, todavía ha superado la realidad. Íbamos a poner a Cuchi, pero es que había que poner un vinilo, no valía el CD. Y tenía que saltar. Bueno, esto es un poco, ¿no?, el proceso de este álbum, del segundo álbum, me imagino que las perspectivas con ganas, ¿no?, de mucha carne, de que huele, ¿no? No sé si os lo planteáis o que vaya fluyendo y nos habéis contado ya el mes de abril que tenéis bastante completito. ¿Lo planteáis como que vaya fluyendo o ya os vais pensando, oye, pues si con el disco anterior hicimos esto, a ver si con este podemos pasito a pasito, ¿no? Pero os vais planteando pequeñas metas o simplemente poco a poco buscar conciertos y lo que vaya surgiendo? Pues mitad y mitad, o sea, te quiero decir. Ahora pues tenemos una programación de acústicos que con el primer disco no lo hicimos. Y nos apetece mucho, o sea, además se nos da muy bien, nos gusta y le vamos a dar ese rollo íntimo en FNACs y demás centros comerciales, ¿no? Y luego nos apetece también mucho ya salir con el eléctrico, pero nos queremos también, o sea, nosotros ya tenemos sitios donde vamos a ir, ¿no? De la experiencia anterior pues que queremos repetir, que hemos estado muy a gusto y que por agradecimiento pues vamos a volver. Y otros tantos entiendo que se nos ofrecerán o nos dirán, y como a todo que sí, les dicen el rock and roll, pues, pues ahí estaremos, ¿no? Dándolo todo. A todo que sí, carretera, sí. ¿No? Sí, y además lo más divertido, ¿eh? O sea, lo más divertido y lo que te da vidilla, anécdotas y la satisfacción el lunes de decir, joder, qué bien me lo he pasado. Sí, porque me imagino que de esto no coméis, ¿verdad? No bebemos. No vivimos. No, bebéis de esto, ¿no? Tú no sabes lo que es montarse con estos tres tíos en una furgoneta y tirar millas. Eso es la hostia. No, luego, a ver, luego nosotros en realidad siempre estamos como buscándonos nuestras habas, porque nos han enseñado a buscarnos nuestras habas, sí. Solo que yo creo que somos tan mágicos y curramos tanto y somos tan cariñosos que queremos a todo el mundo y todo el mundo nos quiere a nosotros, pues que de vez en cuando pues de repente nos van haciendo regalitos de estos, ¿no? Pues venga, pues una gira para aquí, pues venga, pues ahora vamos aquí, pues pero nosotros tampoco esperamos nada de nadie, solo que bueno, pues tenemos la suerte de contar con esta oficina maravillosa que tiene una dictadura, que se llama la dictadura de las canciones. Y que tú cuando tienes canciones bonitas ellos se enamoran y todo eso nace el amor y el amor no hay quien lo pare. Ni rejas ni paredes. Bueno, pues ahí hay camino por delante y recorrido para este álbum, por lo que contáis. De hecho, hoy mismo empezáis ya aquí en Madrid, ¿no? En la FNAC de Majadahonda. Sí, nos recordáis las próximas fechas. Mañana volvéis para vuestra tierra y hacéis ahí media mar. Sí, las fechas son eso, lo que decías, a las 7 hoy en el FNAC de Majadahonda. Mañana Logroño, media mar, también a las 7. Y luego ya hacemos, la semana que viene hacemos martes Valencia, miércoles Barcelona, jueves Extremúsica, viernes Málaga y sábado Granada. Y además, perdona, es que quiero recalcar que a nosotros mañana, a mí particularmente me hace mucha ilusión que bueno, ya me han llamado para decirme que viene Colibrí y Alén, porque en realidad es como cuando nos pasan cosas bonitas, los llamamos porque es como cuando tú has estudiado mucho y te ha salido muy bien el examen, ¿sabes? Y tú llamas por teléfono y le dices, papá, mamá, oye, que no sé qué voy a sacar, ¿eh? Porque luego el rock and roll es lo que es, pero que yo voy a, ¿sabes? Que me he esforzado un montón y entonces, bueno, cuando vienen ellos con este cariño siempre a verte y con esa ilusión de cada vez que te pasa una cosa bonita lo llamas y joder, a nosotros nos hace especialmente ilusión porque bueno, si ya la gente te quiere, vale, pero ya que te quiera tu gente, no, ya eso ya es la hostia. Sí que es verdad. Pues nada, a disfrutarlo, a disfrutar este momento y a seguir creciendo, ¿no? Como se suele decir, seguir el camino y sin duda. Y que haya un tercero y que vaya todo para... Y cuando seáis estrellas, siempre que siga volando el vuelo. A ¿no? todo que el mundo que viene le decimos que cuando seáis estrellas del rock, que nos mandéis un saludito allí después cuando tengáis los MTVs y esas cosas, pues que os acordéis de los hippies. Os acordéis de los hippies. Cuando lleguéis al estrellato, acordaos que habéis pasado por la ducha o por el hippie. Muy bien, chicos. Un placer teneros por aquí. Os voy a pedir una última canción para despedir vuestra entrevista y nosotros seguimos. Y recordar que os esperamos esta tarde a las 7 en el FNAC de Majadahonda, en Madrid. Os queremos ver a todos allá. Para pasar venga, un rato acojonante. Dice tú la canción. Venga, vamos. Te has venido arriba, Iván. Oye, no leas el ticket del parking, ¿eh? Pues a ver, ¿qué canciones teníamos? Una de unos chicos que han hecho un disco. Creo que teníamos. ¿Cómo habíamos titulado al final? ¿Cómo había titulado Cuchi la de tus labios? Es que, como ha cambiado tantas veces, las cosas que no pueden ser. Pues vamos a por las cosas que no pueden ser, que a veces son. Pues a veces con este pasa. Tema despedimos a Vuelo 505 y nosotros seguimos un ratito más en el Hippies From Hell. Un placer enorme. Un placer, chicos. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Suceder son las cosas que no pueden ser. persianas para ver pasar la luz. Después apareces tú, si perder no es una opción, ni firmar mi rendición. Todo lo que suele suceder son las cosas que no pueden ser. Y desenredar cometas para regresar a casa. No hay forma de tocar tierra, voy quemando madrugadas. Leo libros de guerreros, maestros. bla. Bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla bla bla bla. For me. For he. For she. For you. For we. For ti. For who. For everybody. Bueno, bueno, y continuamos en este programa condensado y completo que traemos hoy. Sí. Como decíamos, tenemos dobles invitados que ya están por aquí, los chicos de Screens on Sunday. Muy buenas tardes. Buenas. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, antes, para hacer este cambio de entre grupo y grupo, pues hemos recuperado al hippie de la semana, que lo estábamos haciendo ya en las últimas semanas. Sí. Además, así para enlazar con la Semana Santa. Que sí, Semana Satán. Pues la noticia saltaba el día 3 de abril en el periódico Público, que decía que un espontáneo se pega con los romanos para intentar salvar a Jesús durante una representación de Semana Santa. Así el titular no está mal. Esto, según parece, ocurre en Brasil. Sí, están muy locos. Que están muy locos. Entonces, resulta que un hombre, pues, dice, entra, además la frase entrecomillada es maravillosa, dice: ¡fuera, demonios! ¡He venido a salvar a Jesús! Y un espontáneo se cuela en la representación y se lía a dar leches a los que hacen de romanos, que se tuvo que bajar el que hacía de Cristo y decir: oye, que esto es... A ver, que estoy vivo. Que estoy vivo. Que aquí no pinchan a nadie. Y de hecho, la gente de la organización, la gente que lo estaba viendo, se estaba creyendo tanto el papel, que empezaron a decir: sí, sí, hay que salvar a Jesús, hay que salvar a Jesús. Entonces la gente se metió mucho en el papel y tuvo que salir a la organización a bajar al Cristo, al que hacía de Jesús, y decir: oye, que aquí no pasa nada, ¿no? O sea, flipaos, enamorados de la vida, ¿no? La vida de Brian, siglo XXI, total. Sí, o sea, es maravilloso. O sea, hay dos Max, yo tengo dos películas que veo todas las Semanas Santas: La vida de Brian y Jesucristo Superstar. O sea, son máximas de ver el Viernes Santo. Pues bueno, hay gente muy, muy, en fin, muy especial. Ya, sí. ¿Qué vamos a decir? Además, es que lo llaman aquí el justiciero del casco. Y dice, además, algunos de los espectadores se pusieron de parte del justiciero del casco diciendo: es verdad, es el verdadero Jesús. Yo lo menos es lo que les echan en la, bueno, comida. A ver, tú, si lo piensas, en su momento, pues... también había algún colgado y le decían: ¿qué va a ser el Mesías? Sí, sí, sí. Es su calabaza. Pero hay que pensar que los judíos siguen esperando el Mesías. O sea, puede salir en Brasil, sí, o en Mongolia. Puede llegar en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Es su calabaza, seguida la calabaza. Bueno, pues ahí traíamos nuestro hippie de la semana para que veáis que hasta en Semana Santa hay zumbaos y hippies para alegrarnos la vida. Pues nada, nosotros vamos a entrar en harina con los invitados que vienen a continuación. Give it up, give it up. Bueno, pues vamos a ir entrando aquí con, como decíamos, los segundos invitados de la jornada de hoy. Hoy venimos cargaditos de entrevistas. Bueno, pues muy buenas tardes, chicos. Hola, buenas. Venís aquí a, pues bueno, a presentar nuevas canciones, a presentar también bolo importante, que entiendo que es el de Madrid en Nazca. Sí. Contanos un poquillo qué se nos viene encima y qué trae Crimson Sunday a entre manos, ¿no? Que se trae entre manos. Han señalado muy claramente al portavoz, han nombrado portavoz oficial. Han dicho culpable, tú. Nada, pues la verdad, el 13 de abril vamos a estar en la sala Nazca dando un directo allí. Y nada, tenemos varias sorpresas para ese concierto. Y luego el 14 de abril también vamos a estar tocando en Leganés. Y luego, ahora no me acuerdo las fechas tampoco. Sí, luego vamos, tenemos unos meses pues en Galicia, más conciertos en Madrid, en Córdoba. O sea que bueno, estamos aquí completitos. Estáis completitos. Pero a la Nazca hay que ir, ¿eh? A la Nazca hay que ir. Esta es una banda que además, curiosamente, comentábamos con los anteriores invitados que empezasteis a rodar el mismo año. Entiendo, 2013, ¿me equivoco? Sí. 2013, empiezan a rodar las dos bandas el mismo año. Por lo que tengo entendido, un EP que se llama Call Reality Alive. Sí. Bien, estoy bien documentado. Sí. He hecho los deberes. Call Reality Alive, que sale, hacéis, o empezáis a hacer ruido, ¿no? Y era con ganas de hacer mucho más. Una banda que aquí no los estáis escuchando con voz de jovencitos porque son muy jovencitos. O sea, una banda con ganas, con influencias, contadnos, desde Muse hasta los Red Hot Chili Peppers, he visto por ahí. Pues, sí, a ver, nosotros cada uno escuchamos un montón de grupos e incluso de géneros diferentes, ¿no? Y al final todo eso termina influenciándote, ¿no? Sí, es verdad que si tuviésemos que comparar nuestra música a algo, pues hay gente que dice, pues en plan, Hailstorm, No Doubt, ¿sabes? En plan, no sé. Así que bueno, tenemos muchas influencias realmente. De Madrid, además. ¿Cómo os habéis venido desde aquel 2013 hasta ahora abriendo hueco un poco por la escena? Contadnos un poquito. Ese duro camino, ¿no? Ese camino difícil y pedregoso que suele ser, ¿no? Sí, la verdad que es un poco duro, sobre todo al principio, que no tienes mucha idea de cómo empezar o cómo mover tu música en general. Pero eso, poco a poco, ir probando, intentándolo, pues te vas dando cuenta de... ¡Uy, madre mía! Eso que ha sonado es un trueno. Sí, madre mía. Eso es, ha quedado hasta bonito, ¿no? Esto no son efectos especiales, no hacemos radioteatro, esto es radio en directo. Estos son ventanas abiertas en el estudio, porque aunque no creáis, miedo, hace mucho calor, pero parece que se avecina el invierno. Tormenta. Aquí, ¿no? Al Hippies Project. Pues esa tormenta, contándonos un poco cuál ha sido vuestra trayectoria, esos pequeños pasos que habéis venido a hacer para ahora poder hacer tanto ruido en esta gira, ¿no?, que estáis montando. Bueno, nosotros empezamos dando nuestro primer concierto, me parece que fue en 2014, todavía sin sacar ningún tema. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, tengo que grabar ya para que la gente nos empiece a escuchar y tenga que cantar en nuestros conciertos, ¿no? Entonces pues decidimos grabar el EP y después seguir dando conciertos, sobre todo en Madrid, que era con la gente que conocíamos, los medios y demás. Y ya cuando empezamos a sacar los singles que grabamos en Reino Unido, decidimos dar un paso más adelante y ya no solo en Madrid, sino a las afueras, por España en general. Así que, bueno, la trayectoria ha sido muchos conciertos, mucho trabajo. ¿Cómo os planteáis hacer una grabación en Reino Unido? O sea, ¿lo teníais claro? ¿Teníais algún medio, algún contacto? Pues habíamos estado previamente tocando pues en salas por allí y demás. Y bueno, cuando decidimos que teníamos que grabar, bueno, cuando decidimos que íbamos a grabar estos nuevos temas, pues estuvimos buscando tanto estudios aquí como fuera, ¿no? Y fue un poco casualidad porque a SoundHub les moló el rollo que teníamos y bueno, pues dijimos, pues vamos para allí, ¿no? Porque además era gracioso porque no aceptaban propuestas de fuera de Reino Unido. Y dijimos, bueno, vamos a probar suerte y caló. Así que nada, fuimos allí y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora y estamos muy contentos de haber podido grabar allí. Pusisteis cara de guiri y dijisteis nosotros, ¿de dónde, del mismo Brighton? Así, con acento bueno, inglés. Bueno, sí, ¿no? Nos reímos bastante con el idioma. Sí, nos reímos muchísimo, sí. Un proceso de grabación que me imagino que será muy diferente que lo que... No sé si notasteis mucha diferencia experimentar de grabar allí o cómo podríais haber grabado aquí o... Bueno, yo creo que cada estudio es diferente, o sea, en cada estudio vas a grabar de manera diferente. Lo que se puede decir es que allí tenían, o sea, los chicos que nos tocaron tenían mucha idea musical, entonces te daban muchos consejos de cómo tirar la canción. O sea, la verdad es que fue una experiencia interesante para nosotros también y aprendimos mucho de ellos. Y ahora lo estamos aplicando, supuestamente. Claro. Supuestamente. Bueno, comentabais que ya habíais tenido la experiencia, o sea, el contacto con Reino Unido porque habíais estado tocando por allí. Como una banda tan joven y con, o sea, digamos empezando, ¿no? Que todavía no hay mucho material, decide, pues vámonos a tocar allí o vamos. Yo siempre que me preguntan esto es que no me acuerdo del momento en el que decidimos hacerlo. O sea, tengo ahí como un... Una mañana muy loca, 6 de la mañana, saliendo de un garito diciendo, madre mía, y si no, sí, vamos nos a... Sí, compramos los billetes ahí. No. Pero no sé muy bien por qué decidimos ir. Fue un poco, vamos a probar suerte. A ver. ¿Qué tal? Ver. Estuvo muy bien la experiencia, ¿eh? Sí. Pero... O sea, íbamos a pasárnoslo bien. O sea, y a disfrutar del viaje. Sí, o sea, no íbamos a dar conciertos como tal, porque es muy complicado, ¿no? Claro, pero fuimos a tocar en garitos, donde conocíamos a gente, músicos en general. Y la verdad que conocimos a bastante gente. Habían españoles y demás. Sí, es curioso que encuentres gente española, sí, allí tocando, en plan de... Japoneses también. Sí, sí. No, bueno, de todo pero, el mundo. Pero en plan, que había gente de otros países que iban a hacer lo mismo que nosotros, que era en plan... Pues dar, tocar, sobre todo porque hay muchos locales donde hacen jams y demás cada día. Uh-huh. Y pues tocar allí, ¿no? Y bueno, pues conoces un poco la cultura musical allí, ves las diferencias que hay entre España y Reino Unido, ¿no? Porque al final es una de las potencias, primeras potencias musicales, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues ver un poco las diferencias está bien también para saber cómo tirar un poco por aquí, ¿no? Sí, para saber la gran diferencia, ¿no? De la escena que hay allí, de la... Exacto, posibilidad. Exacto, que es muy, muy diferente, la verdad. Es muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo os buscáis un poco la vida para los bolos? ¿Sois autónomo? O sea, ¿cómo os buscáis un poco para abrir? Porque estáis diciendo que tenéis ahora gira fuera de Madrid, no solo fuera, ya no solo en el extranjero, sino en España. ¿Cómo os buscáis las castañas? Porque la verdad es que hablamos con muchas bandas y dicen, sudamos tinta para encontrar algún sitio para tocar. Sí, a ver, nosotros nos buscamos nosotros nuestros propios conciertos y también es verdad que miramos mucho a lo que hacen otros grupos como nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, no tanto grupos grandes, sino en el caso de los conciertos, grupos más pequeños, ¿no? Porque al final son los que están un poco en nuestra situación. Y es, o sea, porque no podemos ahora mismo, por ejemplo, no podemos aspirar a tocar en el Within Center, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, creo que ni vosotros ni muchas bandas que os podrían enumerar que todavía tampoco pueden y llevan pues, muchas. O sea, que al final también hay que ser un poco realista y bueno, pues nos fijamos en otros grupos, vemos, mira, pues han tocado en estos sitios, ¿no? Por ejemplo. Y pues intentamos probar también suerte con eso, pero ahí a tope. Claro, y miramos siempre la posibilidad de tocar ahí en más sitios también. Nosotros investigamos. Yo creo que la cosa es contactar con las salas, con los festivales, con gente que lleve conciertos. También. Sí, hay gente también a la que le mola tu trabajo y pues desinteresadamente te ayuda a buscar conciertos fuera... A ver, en Madrid generalmente los buscamos nosotros, ¿no? Pero igual fuera de Madrid hay gente que vive en algún lado que nos ayuda. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, ¿dónde os veis que encajáis dentro de la escena, ¿no? Musical tan amplia que pueda haber? ¿Dónde veis que puede tener vuestro hueco para, pues eso, para seguir creciendo, más allá de lo que comentáis de buscaros pues esas salas, buscarse las castañas, pero luego entrar pues a lo mejor en ciertos circuitos o poder compartir con ciertas bandas, ¿no? ¿Dónde creéis que está el hueco para vuestro grupo? Te refieres a estilo musical, ¿no? Sí, claro. Escena, sí. O sea, acompañar ahí, porque, ¿no? O incluso festivales que digan, mira, pues sí, aquí podemos encajar. O no, aquí no encajamos ni de coña, ¿no? En el Huelcasa sabemos que no, pero vale, en otros. No, yo creo que en festivales de rock Yo creo que nos consideramos rock alternativo, por no encasillarnos en nada tan específico, pero bueno, estamos buscando nuestro estilo también. O sea que estamos... Claro, más bien que nuestro estilo, nuestro sonido, ¿no? Que sí, eso. Sea eso. Algo reconocible. Sí, digamos. Pero por ejemplo, en cuanto a festivales, hay muchos festivales que mezclan estilos, ¿no? Cualquier festival de esos, o de rock, pues yo creo que es, podríamos encajar. De hecho, vamos a tocar en La Pico y Pala, que, uh-huh, que digamos que es un poco más punk, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues... O Ska también, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que al final también a los festivales... Claro. O sea, para los festivales también es una oportunidad el introducir algo diferente, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar algo más de esos temas que me imagino que la gente podrá escuchar en la Nazca el viernes que viene, día 13. Sí. Es que os apetece... El último que habéis publicado creo que es el videoclip, ¿no? Sí, de Tyrant Seek. Sí. Pues si os parece, vamos con ese tema. Pues venga, genial, vamos. Pues ahí está. I'm getting up Bueno, pues vamos escuchando algunas cosas que seguro caerán el viernes que viene, como comentábamos. Supongo que es una fecha importante, pues Sala Nazca, Madrid, es una sala ya importante en vuestra ciudad. ¿Cómo os liáis la manta a la cabeza para meteros ya un embolado así? Bueno, tras varios conciertos, de los muchísimos conciertos que dimos en Madrid, dijimos, bueno, ya es hora de dar un paso grande, ¿no? Así que nos pusimos el reto de tocar en la Nazca, que es una muy buena sala. Sí, además en la escena cada vez escucho bastante buenas críticas en cuanto a personal, técnico, o sea, la verdad es que bandas, o sea, managers que sigo dicen que es una sala que ahora mismo se está convirtiendo en bastante referente, sí, ¿no? Sí, porque además van bandas internacionales también, o sea que eso le da caché, digamos. O sea que guay. Os habéis liado la manta a la cabeza y entonces decís que el viernes 13, vaya fecha, ¿no? Sí, sí. A ver, bueno, es que en principio iba a ser otro día, pero por problemas, pues terminó siendo ese día, o sea, pero bueno, casualidades. Así os acordáis, ¿verdad? Desafiamos la suerte con... Exacto, desafiamos a la suerte, porque además anunciamos el concierto un martes 13 también, o sea que... Eso es jugar bien. Todo está para que veáis. Martes 13, viernes 13... Exacto, pues... exacto. Bueno, ¿y qué tenéis un poco preparado de lo que se pueda contar para ese día? Que imagino que se pueda contar. Que, como decía al principio, ¿no? Que entiendo que es una fecha importante por la sala que es, porque hay que intentar llenar, ¿no? Todo lo que se pueda y que no es como tocar en otras salas, claro, más pequeñas, que bueno, pues puedes hacerte muchos bolos ahí seguidos. Cuando es una sala grande, luego hay que dejar respirar un poco antes de volver. Sí, a ver, hace que no tocamos... o sea, que no damos un concierto propio en Madrid desde hace un año, realmente. Y bueno, pues ya dijimos que tocaba, sobre todo aprovechando estos lanzamientos. Y bueno, hay que currar mucho porque, claro, lo que dices tú, ¿no? Al ser una sala más grande, pues hay que... No puedes tener a la gente yendo a mil conciertos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a currar un montón. Tenemos estos nuevos temas que vamos a tocar, por supuestísimo, madre mía. Y luego también, pues por ejemplo, tenemos nuevo Merchant, el EP Prelude, en el que están incluidos estos cuatro singles, Behave, No Room to Escape, The Night y Tired and Sick. Va a estar en primicia en físico allí para poder comprar. Y bueno, después también vamos a grabar un videoclip del directo y demás, y entre otras cositas. Bueno, las otras cositas tendrá que verlo la gente cuando... Exacto, cuando en directo. Tendrá que verlo la gente en directo allí en la sala Nazca, para todos, insistimos, viernes 13, no os olvidaréis, 13 de abril, o sea, la semana que viene. Pues nada, un paso yo creo ahí importante, ¿no? Además con material nuevo, con lo que pueda salir de ahí. Y no sé si tenéis ya planes a medio o largo plazo para más adelante, o de momento de seguir a la gira esa o esos bolos que tenéis por ahí, o hay algo más entre manos ya que se va pensando. No, o sea, estamos ya obviamente pensando, ¿no? Al final tenemos que ir como meses por delante. Claro, se me queda porque por delante. Si no, esto no funciona, ¿no? Pero sí, nuestra idea por ahora es terminar esta gira, el No Tour to Escape, que al final comenzó el año pasado, ¿no? En septiembre de 2017, y ya son bastantes meses que llevamos dando conciertos, muchas fechas en muchas partes de España. Y bueno, ya toca un poco sentarse a componer, ¿no? Y ver si traemos algo nuevo. Algún EP, algún single, ¿no? Porque ya el concepto ya álbum... bueno, he rascado. Han cantado líneas, señores. Por cierto, antes de terminar, que yo creo que estamos en la recta final, solo una pregunta que tengo ahí, que yo he leído, es el trabajo de bicheo y documentación. ¿Es verdad que el nombre del grupo, Screams on Sundays, viene de gritos de hermanas por la mañana los domingos? Sí, sí, sí. Justo. ¿Las hermanas de quién? Mías. Ah, vale, bien. Es que yo he ido bicheando por ahí y digo, no será verdad. Sí, es verdad. Tus hermanas gritando los domingos, el domingo de resaca, ¿no? Bien, o sea, confirmado. Confirmado, sí. Confirmado. Bien, curioso, cuanto menos. Bueno, oye, pues chicos, un placer teneros por aquí. Os dejamos también, si queréis añadir algo, un último recordatorio, viernes 13. Si queréis dejar ahí, ahora que está todo a golpe de clic, ¿no? Que ya no hay que dar retahilas de fechas e información, porque cualquiera lo puede ver en Facebook, Instagram, Twitter, donde sea. Si queréis, pues ahí aprovechar el último alegato, reclamo de lo que queráis comentar. Última bala. Claro, bueno, decir que estamos en todos lados. Si nos queréis seguir en Instagram, Facebook, YouTube, en cualquier sitio estamos ahí. Tenemos página web también. Es Crimson ahí... Sunday, todo es Crimson Sunday. Screams on Sunday. Y nada, que el viernes 13 que nos vemos. Viernes 13. Viernes 13. De abril. Viernes 13 de abril, entradas. ¿Dónde entradas? Pues las Wiggle. Entradas a través de Wiggle. O bien si nos siguen en alguna de nuestras redes sociales, con que nos escriban un mensajito. O que vean las publicaciones, ahí exacto, sale el link ahí de sale compra. Todo. Uh-huh. Así que nada. Pues nada, chicos, lo tenéis fácil. Viernes 13, a ver a los chicos de Crimson Sunday. Pues lo dicho, un placer y que se vaya de lujo el viernes. Que vaya bonito. Muchas gracias. Revienta. Nosotros nos vamos. Sí, nos despedimos. Nos vamos con The Night, si os parece. Nos parece bien, sí. Y la semana que viene más, ya vamos a darle continuidad. Venga. Que ya no hay Semanas Santas ni puentes en medio. Nada, el viernes para estar aquí todos venir. Los viernes, como tiene que ser. Venga. Venga, nos vemos. Un placer, señores. Esto ha sido Hippies from Hell. Chao, chao. Chao, chao. In the air, we're enjoying our born holiday entitlement. I'm trapped in silence, and my words and my